Kaixo, zientzilikideak hementxe zaudete FM1-ean eta oraintxe hemen gehi zerreteki honetan, agenda atalean, hasiko gara, bueno, hemen aurkezpentxo batekin, larun bat ontan, hemen niesen aretoan, horeretan, oarzo musikak antolatu duen jaialdi batean, izango dugu, bueno, hor, izango ditugu lautalde, baina, oarzo musikak antolatu du kontzertu hau beste kolektibo batekin batera, Music Resist. Y bueno, pues con nosotros tenemos aquí a dos componentes de Music Resist, del colectivo que he comentado, y también del grupo Bloody... ¿cómo es? Bloody Brotherhood. Ahí está, que el inglés ahí a mí... Bueno, nada, lo que he comentado, ¿no? Con Orso Música este sábado va a haber aquí un bolo en Niesen, en principio, bueno, de grupos de ad metal, o bueno, es un poco el título que es, bueno, el título, ¿no? La sí, bueno, es son todas las bandas de death metal, pero es death metal old school, es, o sea, hay mucho thrash también y bueno, es un poco así, bandas que ya llevan un tiempo y nosotros que Bloody Brotherhood nació en el 2011, pero nosotros ya vamos tocando desde los 90 también, así que... O sea que... Somos todos del mismo... Tenemos todos la misma quinta. Vale, ¿sabes? Vale. Y encima, bueno, pues va a haber cañita, ¿no? Va a haber, sí, no, cañita asegurada. Mover el esqueleto. Y buen rollo también. Osondo. Bueno, pues el concierto este del sábado empezará... Bueno, ¿sobre qué hora empieza? Pues a las 8 ya estaría bien que estuviera todo el mundo ahí, pues para estar con las bandas en el Merchan y echar unos tragos. Y a las 8:30... ya empezaría el concierto en sí, el primer grupo, vaya. Ataxia. Osondo. Y bueno, estaba comentando que junto con Arso Música habéis preparado, organizado el concierto. Bueno, vosotros, bueno, estaba comentando antes, ¿no? De un colectivo, bueno, habéis hace poco surgido, ¿no? Un colectivo... Sí, una asociación. Music Resist, asociación. Sí, Music Resist, que es, pues bueno, nos juntamos unos cuantos grupillos de la zona de Donosti. Pues porque hasta ahora las condiciones de los conciertos aquí eran pues bastante negativas para los grupos. O sea, era siempre había que poner todo, no veías un duro, tenías que hacer todo tú, el merchan, el marketing, propaganda, promoción, y al final no veías nada. Y bueno, pues al final un poco cansados ya de esta situación, ¿no? Pues decimos, vamos a intentar hacer nosotros algo. Y así cuando organicemos nosotros, pues ya el dinero pues es para las bandas. Y por lo menos, no sé, sentirte, ¿no? Que vas a trabajar, porque nos gusta, pero no deja de ser un trabajo. Sí, sí. Mal pagado, pero no deja de ser un trabajo. Sí, muchas veces ese también, porque pues son parte de tu tiempo también, de tus inquietudes y tu vida, ¿no? Sí. Pues estás claro. horas y horas en el local, sí, sí. Instrumentos, clases... Es poco reconocido, ¿no? Eso es. O sea, no es como en el resto de Europa. O sea, en Suecia, por ejemplo, las horas de local te las paga el gobierno. Ah, mira. Sí. Y en Francia también, si das 60 conciertos al año, tienes un sueldo. Claro, es que ahí está más reconocido en otros países. Y menos aquí, claro, aquí ya sabes lo que hay. Y bueno, en Music Resist, que lleváis un añito por ahí, ¿no? Menos de un año, sí. O sea, empezamos con las ideas, ya sí empezamos hace bastante, pero... bueno, bastante, hace un año así empezamos con la idea de hacer todo esto. Pero así legalmente y oficialmente llevamos unos meses. Y estamos un poco, pues eso, también... Como tampoco tenemos mucha experiencia en asociaciones... Pues estamos un poco también conociendo todo y cómo van los temas. La dinámica, ¿cómo funcionáis a la hora de reuniros? ¿O tenéis por vía web o internet? En realidad nos reunimos los primeros domingos de cada mes, pero bueno, suele variar esa fecha. Sí, si alguien que está... coincide con un concierto, no sé qué. Y si alguien que está escuchando ahora la entrevista esta quiere contactar con vosotros, pues sí, ¿cómo lo puede hacer? Tenemos página web y Facebook. O sea, se pone Music Resist y sale la página web, claro. Y el Facebook. Vale. Y fácil, ahí sí. Lo tenéis. Eso es. Sí, os quiero contactar con cualquiera de las bandas que estamos. Da igual. O sea, de momento estamos Crate, Bloody Brotherhood, Hybrid Moon y Tamerlane y alguna más. Y luego las que quieren entrar, que todavía hay algunas que yo no sé ni quiénes son. Que me dijo uno de los compañeros de la asociación que hay varias bandas que quieren entrar y. Y bueno, ahí estamos. Bueno, pues a ver si va tirando adelante. Si hay novedades, aquí estará Sintilic para darle voz a lo que sea, o cualquier llamada o de Yaldi que haya. Bueno, pues yendo al concierto del sábado, vamos comentando, si os parece, las bandas, si nos las presentáis, pues aquí, por ejemplo, tenemos a Aposento, ¿no? Que a mí me suena que sí, es... Sí, Aposento es el cabeza cartel, digamos, indiscutible, porque llevan ininterrumpidamente casi desde los 90. Estuvieron un tiempo parados, pero bueno, luego en el 2000... Pues no me acuerdo ahora, pero 2000 y pico volvieron a sacar un disco y desde entonces no han parado. Y nada, es un grupo que ha tocado con Cannibal Corpse, como te comentaba antes, con Death y sí, con bandas muy cañeras, y que han estado metidos en organizaciones también de conciertos muy importantes y, uh-huh. Y bueno, y se mueven bastante y han tocado muchos festivales internacionales también. Sí, ya me sonaba que era una banda con bastante bagaje ya, ¿no? Sí, llevan ya mogollón fuera también. Sí, sí. Se mueven mucho. Pues mira, buena opción para ver así, ¿no? Un grupo interesante. Sí, la verdad, sí. Sí, bueno, vosotros, Bloody Brotherhood, como comentabas, también lleváis bastante tiempo. Sí, nosotros como músicos llevamos desde los 90 o así, pero como Bloody Brotherhood desde el 2011. Uh-huh. Pero bueno, tampoco hemos parado, o sea, estamos tocando un montón, ya tenemos un disco, sacamos la demo, el disco, un videoclip oficial, y ahora queremos parar un poco para hacer, pues, ¿cómo se dice? Pues, un sopesaje de todo y sacar material nuevo. Uh-huh. Que ya tenemos algunos temas. De hecho, tenemos a batería. Sí. Presentaremos ¿cómo un tema. ¿Cómo? Que hable él un poco. ya que ha venido, que hable. Ya, sí, sí, creo que he venido. Sí, sí. Si no, se va a sentir chofer. Tío. ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí el que habla bien, pues tiene que hablar. Bueno, el grupo, ¿cuánto llevas tú desde que empezó también? Sí, sí. Sí. De uh-huh. hecho, sí, lo formamos nosotros en un festival de death metal también, uh-huh. que ahí estábamos en el público y yo comentando con un colega, ¿por qué no hacemos un grupo? Y Manuel estaba justo detrás, mira. Que metió la oreja y dijo... Oye, yo también quiero. ¿Cómo un grupo? ¿Un grupo? Ahora, ¿un grupo? Ni internet ni hostia, venga, ni internet, boca a boca, hostia. Muy bien. Sí. O sea, no, sí, sí, sí. Y pues eso, nos quedamos un día en el local para ver qué tal congeniamos y eso. Uh-huh. Y hasta hoy. ¿En qué zona os movéis? ¿Estáis en Donosti o...? El local es en Hernani, está el local. En Hernani. Sí. Muy bien, vale. El local es de la Junta de Hernani, uh-huh. que se caen a cachos, pero bueno. Bueno, por o sea, lo menos demasiada caña, gratis, ¿no? aunque seas gratis. Bueno, demasiada zapatilla para la estructura también. Sí, bueno, pues, y los otros grupos serán Teratoma, si los podéis presentar. Teratoma es una de las grandes bandas de Barcelona, también son de los 90 y han estado un tiempo parados y desde hace unos añitos han vuelto también. Hacen un death metal bastante más bruto de lo normal, o sea, lo que se llama brutal death ahora. Ajá. Sí, le meten bastante caña y así. Y luego está Ataxia. Ataxia F, que son de Briones, que hacen un death metal muy, muy cuidado, uh-huh. técnico y muy, muy elaborado y así. Y nada, y luego nosotros. Bueno, interesante la propuesta. O sea, que aquí a la gente que quiera mover el esqueleto de Norereta, pues bueno, ya sabe. La verdad es que el cartel, para la gente que está metida en el metal y así, el cartel es muy atractivo. Uh-huh. Sí, pues este sábado, que es día 21 tenemos a partir de las 8:30 y en ese concierto. Bueno, a las 8 ya estaremos allí. 8 y pico, vale. Bueno, como siempre se hace en Niesen, las bebidas a precio populares. Eso es. Van a tener. Borrachera, o sea, asegurada. Y bueno, pues no sé si antes de despedirnos, si queréis añadir algo más o comunicar a la gente quien esté escuchando ahora mismo, lo tenéis ahí el micrófono. Pues nada, decir a la gente que hagan un pequeño esfuerzo y se acerquen, porque si la gente no se mueve, pues al final los eventos van a ir a menos hasta que no haya. Y eso sería una pena. Uh-huh. Sí, yo decir lo mismo, que se animen a venir y que ya verán qué bien se lo pasan. Y que vamos, que caña bruta. Hondo, hondo. Y que se quiten los tabús de, no, es que el DEAD no sé qué, que vengan y escuchen y juzguen. Y luego juzgas. Juzguen por ellos mismos. Órida, vos hondo, bien dicho. Bueno, y lo he comentado también, Music Resist, vía Facebook y vía Twitter. Twitter no, Facebook y web. Vale, eso, ahí tenéis para encontrar también si queréis animaros a colaborar con Sí, de con momento este nos estamos juntando y estamos organizándonos, como quien dice. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues nada, es que ricasco, Torceagatik. Un saludo y nada. A ver, igualmente ahí. A mover el esqueleto y Aupa la radio libre, ¿sabes? Aupa, es que.